Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Hola, muy buenas tardes con todas. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Llegamos a ustedes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, también a través de www.radiocce.com y también a través de nuestro canal Spotify, del que nos han dado muy bonitos comentarios. Los días viernes nos retransmite Radio Frontera La Voladora en parte de Colombia y también en Carchi. Qué lindo llegar con ustedes con una edición más del programa. El día de hoy nos vamos a concentrar en el tema educativo. Se recordó el día del maestro, de la maestra ecuatoriana. Recordamos este día en medio de una situación muy difícil. Se atrasaron los pagos de los salarios del mes de marzo y lo cierto es que profesoras y profesores de todos los niveles, de preescolar, de educación básica, bachillerato, de educación superior, no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de cumplir nuestras actividades, no hemos dejado de preparar clases, de preparar aulas, de preparar repositorios, de impartir clases incluso más de una vez al día. Hay profesores horas o profesores que tienen clases 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Es decir, estamos conectadas y conectados a las plataformas web una buena parte del día. Y esto no ha hecho que dejemos de lado nuestras actividades y responsabilidades del hogar, no ha hecho que dejemos de lado nuestras responsabilidades como cuidadoras, como cuidadores de guaguas, de madres, de padres, de abuelos, de tías, de tíos. Es un trabajo muy duro, es una situación complicada, al igual que lo están viviendo otras personas también de otras profesiones, pero lo cierto es que aprovechando un poco la coyuntura vamos a hablar sobre cómo está la situación educativa en el país a través de las voces de dos profesoras. Vamos a conversar con una profesora de preescolar, qué lindo, una profesora de música. Ella nos va a contar algunas estrategias educativas, cómo llegar a los más chiquitos y chiquitas, y también vamos a conversar con una buena amiga. Ella es docente universitaria, investigadora. Vamos también a través de su experiencia conocer cómo es el día a día de una profesora que tiene que preparar muchísimas clases, que tiene que coordinar programas de especialidad, programas de maestría y a la vez también cuidar de su madre. Soy Natalia Angulo Moncayo, en conjunto con Milena, con Carla, con Andrea, Mariana, te enviamos un beso a la distancia. Hacemos Guarichas Insurrectas y llegamos a ustedes una semana más. Muy buenas tardes, un jueves más con Guarichas Insurrectas. Les habla Milena Almeida. Llegamos gracias a Casa de la Cultura y al trabajo y al esfuerzo que las guarichas Carla y Andrea llevan a cabo para tener un programa más. Este lo vamos a dedicar a la educación por el Día del Maestro Ecuatoriano. Señalarles un poco que la educación de las mujeres ecuatorianas a través de los informes de los ministros de la década del 30 y 40 muestra cómo ellas salieron de la vida privada de madres, esposas y cristianas abnegadas hacia una vida pública que les brindara más oportunidades. Las que primero sobresalieron fueron las educadoras, pertenecientes a la clase media de aquella época. Siendo una de las principales estrategias la secularización y las prácticas pedagógicas como la escuela activa. Recuerden ustedes cómo hasta las finales de la década de los 90 es importante los normales. Aquí en Quito, especialmente los normalistas del Juan Montalvo, el normal Manuela Cañizares, generaron cambios sustanciales y repercutieron tanto en el ámbito social como en las políticas públicas educativas de los diferentes ministros de instrucción, quienes pensaban en satisfacer las necesidades de la población estudiantil femenina. Fueron educadas a partir de mallas curriculares que favorecían la capacitación de la mano de obra y el fomento de valores como el trabajo en equipo y la solidaridad. Hay un trabajo que posteriormente a la década del 40 comienza a pensarse, que es en las normalistas rurales y urbanas, y algunas de ellas también van a abrir dentro del espacio de lo nocturno. Se establece un esquema de unidad nacional que incluye también al sector indígena. Aquí voy a hacer un paréntesis y estoy pensando en educadoras como María Luisa Gómez de la Torre, que va a formar en el sector indígena a personajes tan importantes como Tránsito Amaguaña, y en conjunto luego van a ser formadoras en comunidades como la de Pesillo, pero así también formadores que dentro del ámbito eclesial llevan la palabra de Dios conjuntamente con una visión de una iglesia ligada a la pastoral, y esto se convierte además en un proceso político de liberación y de cambio. Y en este caso, por ejemplo, el Monseñor Proaño mira en la radio el proceso de cambio dentro de la práctica educativa. La educación femenina ecuatoriana no solamente presenta y experimenta acontecimientos esenciales para el desarrollo del concepto de igualdad, sino que justifica y establece la relevancia de la problemática. Ya gracias a ello, hoy día existe en el país una visión de igualdad de género que diríamos que inclina la balanza hacia el reconocimiento de las mujeres en la historia de la educación nacional. Sin embargo, a pesar de que el proceso de historización ha sido tan relevante como hablar de las primeras mujeres escritoras, las mujeres en la prensa, las mujeres en la educación, hoy día quiero poner especial énfasis en las mujeres en la educación musical y en este caso las mujeres pianistas, las primeras docentes de conservatorio, y luego cómo ellas se articulan en procesos de formación con manuales, pero así también con la teorización académica de la música. Para ello hemos invitado a Lucía Lemos, ella decana de la Facultad de Comunicación y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos va a contar no sobre su vida en particular, sino sobre su madre, sobre Fanny de Lemos. Con ustedes un gusto, con Guarichas Insurrectas. Hola, buenas tardes con todos y todas. Iniciamos un programa más de Guarichas e Insurrectas, con la mejor energía que la situación nos permite y muy agradecidas de que nos acompañen un jueves más. El programa de hoy, como ya lo dijeron, será dedicado al personal docente que hoy trabaja a un ritmo acelerado, todo para que sus estudiantes no dejen de tener una buena educación. Sin embargo, sus sueldos, al igual que otros trabajadores públicos, no han sido cancelados hasta la fecha, con un retraso ya de 15 días. Además de las dificultades económicas, los maestros y maestras están enfrentándose a un reto que implica un cambio total de metodologías y herramientas para implementar sus clases. Los limitantes, los bajos recursos y el analfabetismo digital hacen que las profesoras y profesores tengan que hacer todo lo posible para que sus estudiantes mantengan la asistencia y eviten darse de baja. Para ejemplificar mejor estas situaciones, contaremos con algunas entrevistas a docentes y padres de familia. Acompañando todo esto con muy buena música y sin nada más que añadir, bienvenidos y bienvenidas. Un programa más de Guarichas e Insurrectas. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Mi nombre es Carla. Como ya dijeron mis compañeras, el día de hoy estaremos reflexionando y planteándonos ciertas preguntas sobre los retos que enfrenta la educación actual en nuestro país y sobre todo en un contexto donde se están vulnerando los derechos de los y las docentes. Además, es importante mencionar que la responsabilidad de educar, hoy más que nunca, recae no solo en los profesores, sino también en los y las estudiantes y los padres de familia. Para abordar esta perspectiva, les tenemos preparada una pequeña entrevista. Así que, sin nada más que decir, comencemos. I can change, but I'm here in my mold. Voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. El Consejo de Gobierno ha autorizado algunas restricciones. El presidente anunció el cierre de los colegios y cambió suspensión a clases virtuales. De la actividad docente presencial. La ministra de Educación explicó que los maestros estarán preparando las clases para que los jóvenes del país puedan tomar clases de manera virtual. Los niños y los jóvenes a partir de mañana van a sus casas. Siento comunicarles, pero son imprescindibles. La decisión de suspender clases, tanto en universidades como en colegios, fue una de las primeras medidas implementadas en los países que confirmaron el COVID-19. Los niños, al igual que los jóvenes, se encuentran en un contacto excesivo con objetos y personas, lo que les convertía en potenciales transmisores del virus. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, se ha propiciado un replanteamiento significativo sobre la forma en la que hacemos y entendemos la educación. La vida de los colegios e institutos se ha apagado de un día para otro y la tecnología se ha convertido en la mejor aliada en esta época de cambios. Sin embargo, no todas las personas están actualizadas y preparadas. La situación implica que, sin esperar una evolución progresiva a una educación en línea, nos movamos a plataformas digitales en un ahora inmediato. En general, son muchos los y las profesoras, alumnado y padres de familia que no saben cómo enfrentar el modelo de educación virtual. Por un lado, algunas instituciones se han tomado el tiempo para conocer nuevas herramientas, capacitar a docentes y alumnado y encontrar la forma más efectiva de dar continuidad al año lectivo en curso. Por otro lado, están los y las estudiantes y padres de familia que no entienden muy bien en qué consiste este nuevo modelo educativo. Muchos se preocupan porque su acceso a Internet es reducido o directamente no cuentan con él, o porque no tienen suficientes ordenadores en casa para teletrabajar, en el caso de los padres, y estudiar, en el caso de los jóvenes. Por todas estas razones, las administraciones deben entender que estamos en una situación excepcional y no pueden pedirles a las familias que se adapten de inmediato a una nueva programación. Hay que tener en cuenta que cada familia tiene situaciones personales y específicas. Para contarnos un poco más sobre esto, nos contactamos con Verónica, madre de familia de David de 16 años, Daniela de 12 y Dana de solo 4 años. Hola Verónica, gracias por darte un tiempo para concedernos esta entrevista. Bueno, lo primero que quisiéramos saber es ¿cómo llevan la rutina escolar tus hijas e hijos en la casa? ¿Por qué plataformas más o menos están recibiendo clases? Sobre todo la más pequeña, ¿cómo se les está evaluando a ellos? La rutina escolar lo están llevando de la mejor manera, tratando de ya acoplarse a la nueva manera de estudio. Al principio un poco no estaban muy estables en esto, pero hoy lo estamos más llevando más tranquilo. Las plataformas por las cuales están recibiendo clases, Zoom, Classroom, que es algo, una plataforma privada de la institución en la que están, y la otra es Jitsi. La pequeña lo está recibiendo igual a través de Zoom, y las evaluaciones a ella la están haciendo a través de pruebas de evaluaciones, como lo hacían allá físicamente, lo hacen virtualmente, y la presentación de deberes diarios, que lo subimos a través de la plataforma de ellos, de la institución privada, el EdMod, para ya tener sus notas. Claro, las modalidades ahora son diferentes. ¿Se les ha complicado el trabajo en casa, entre todo de las labores del hogar, el home office, las tareas de tu hijo y de tus hijas, y el hecho de que tú específicamente tienes que salir a trabajar todos los días? Un poco sí se ha complicado, ya que yo como madre no puedo estar al lado de ellos en la realización de tareas, en el cumplimiento de eso, y en la participación de ellos en las clases virtuales, ya que, como tú lo dices, tengo que trabajar, pero tengo una ayuda, sí, no lo puedo negar, de mi esposo, para tratar de ayudar a mis hijos para que salgan adelante. Ya, ¿y las maestras y maestros han entendido las dificultades que se tienen en estos procesos? Hay maestras que sí entienden, que tenemos a veces problemas, que a veces no hay internet, que a veces no tenemos las facilidades para comunicarse o estar en esto, hasta que los niños se acoplen, porque esta es una situación nueva que nosotros nunca lo habíamos pasado. Pero también hay maestros que no lo entienden y debemos cumplirlo de manera estricta lo que ellos piden. Sí, Verónica, tengo entendido que tus dos hijas y tu hijo están en establecimientos particulares, ya sea el colegio o la escuela donde estudian, ¿han reducido las pensiones o te han brindado facilidades de pago? Sí, mis tres hijos sí, estudian en instituciones privadas. La de la más pequeña no me dio ningún descuento, ya que dicen que tienen una cartera por cobrar de pensiones muy alta y no tienen la posibilidad de hacer un descuento. Mientras que los otros dos sí nos han dado un 15% de descuento en las pensiones de abril, mayo y junio por cada uno. Entonces sí es una ayuda en la que nosotros podemos respirar algo en la parte económica. Y por último, Verónica, ¿cómo se han adaptado tus hijas y tu hijo a esta nueva modalidad de estudio? Bueno, en la parte de la nueva modalidad de estudios, las niñas se han ubicado ya y se han adaptado de la mejor manera, habiendo ratos o momentos en que ellos quieren volver a la institución física en sí, porque se sienten como prisioneros y ya un poco se aburren de estar aquí, de hacer lo mismo. Pero en la parte escolar lo están llevando de la mejor manera, tratando de cumplir. Si ha habido fallas, si ha habido olvidos, porque no es lo mismo hacerlo, tener una clase física en la cual ellos están pendientes. Acá un poco más se distraen y en verdad sí se olvida. A veces tareas, a veces clases que deben ingresar, y pues ya tienen sus repercusiones. Pero en la mayor parte tratando de salir de la mejor manera y tratándose de acoplar a este nuevo formato, a esta nueva forma de estudio que les toca hasta terminar el año. Muchísimas gracias, Verónica. Esperamos que tanto tú como tu familia pues se encuentren bien. Y gracias por darnos un pequeño espacio entre tu rutina para hablarnos un poco de esto. Sin duda, la educación convencional tiene varios retos por delante. Esta coyuntura nos invita a hacer equipo para gestionar el cambio, entender desde la creatividad y la innovación cómo promover aprendizajes y experiencias que en este nuevo contexto acompañen a niños, niñas, jóvenes y maestros, maestras en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el manejo de emociones. La educación debe ser inclusiva e integradora y debe traer al día a día valores que nos ayuden a responder a los desafíos que enfrenta Ecuador en la actualidad.

Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, and I said maybe I'll treat you better than I did before. I'll hold you down and I'll let you go. This time I won't break your heart, no. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, Guarichas e Insurrectas. Seguimos en el programa y para mí es un gustazo conversar en este momento con una buena amiga de la vida. Increíblemente nos hemos encontrado en diferentes espacios. Era mi amiga de la escuela y luego un rato en la universidad, creo que sí nos topamos por ahí en las clases de educación física, yo tengo el recuerdo, y ahora nos hemos vuelto como a identificar. Es docente, investigadora en la Universidad Andina Simón Bolívar, es Eddie de la Guerra. Eddie, ¿cómo estás? Gracias por atender esta llamada. Hola, querida Nati, qué gusto escucharte. Efectivamente, nos vimos hace algunos años en la Universidad Central cuando estábamos haciendo educación física, pero realmente el reencuentro lo hemos dado más que todo por redes últimamente. Yo estoy bien, espero que tú y todas las radioescuchas pues estén también bien con sus familias. Gracias, Eddie. Como tú sabes, el lunes se recordó el Día del Maestro y la Maestra ecuatoriana. Así es. Y bueno, recordamos este día en medio de una situación como bien complicada, sobre todo por todo el cambio que ha implicado o esta transición hacia las clases online a través del uso de diferentes plataformas web. Y bueno, eso tanto a docentes de la educación básica, bachillerato, de la educación superior y de cuarto nivel, ha implicado como algunos desafíos, algunos esfuerzos adicionales, que no digo que no haya que hacerlos, pero quizá fue de una manera un poco abrupta, un poco rápida, y nos está obligando a todos y a todas como a reaccionar y también a responder a estas necesidades. ¿Cómo llevas tú todo? Me gustaría que esta entrevista un poco gire alrededor de cómo se vive toda esta época para ti como profesora, si bien de un nivel superior, pero que también te, supondría yo, ha implicado varios retos. Así es, ha implicado muchos retos. Como tú bien dijiste cuando me presentaste, yo trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ahí soy docente de planta. Y nuestra universidad es una universidad que se ha caracterizado siempre por ser presencial. Tiene una aula virtual bastante bien desarrollada, pero la naturaleza de nuestros programas ha sido siempre presencial. Y lo poco que hay en lo virtual es porque así se ha configurado. Y entonces en nuestra universidad la parte presencial es muy importante porque la Andina se caracteriza porque le gusta mantener el vínculo humano, la conexión. Nosotros solemos decir que quien viene a la Andina no quiere irse nunca más y siempre regresa, porque se forman esas conexiones humanas. Entonces, para nosotros, y hablo en general de toda la comunidad andina, ha sido bastante complejo. Hemos asumido el reto para no paralizar, porque como algunas de ustedes sabrán, la universidad andina y todas las demás tienen que acoger las disposiciones nacionales, y hay una resolución del Consejo de Educación Superior que hizo un llamado a que los programas sean de pregrado y de posgrado continúen por canales virtuales y solamente excepcionalmente otras. Entonces eso nos volcó a todos y a todas a llevar a cabo unos procesos, primero de capacitarnos nosotros mismos. ¿En qué? Pues en estos mecanismos virtuales que conocíamos pero que no son nuestro día a día. Uh-huh. Luego en mi caso yo coordino varios programas. Yo coordino una especialización superior en contratación pública, otra especialización en derecho administrativo y una maestría en derecho administrativo y contratación pública. Y digamos que yo lidero un grupo de más o menos 15 o 16 profesores que están todos los días dando clases. Entonces fue un proceso súper duro de empezar tal vez a las 5 de la mañana y terminar a las 12 de la noche, eso sí, con la muy buena vibra de todas y todos los profesores para capacitarse. Entonces fue bastante complejo. Nosotros no detuvimos, a lo mucho si se movieron tal vez unos 3 o 4 días, y continuamos. Y ya logramos cerrar lo que fue el segundo trimestre, y luego ya este lunes ya se empezó clases, precisamente por el Día del Maestro empecé clases, y con toda la normalidad en horarios, pero con esta alternativa virtual. Evie, hay muchas voces de mujeres que en estos momentos tienen una preocupación fuerte respecto a las cargas de trabajo que se tiene, porque, digamos, trabajar desde la casa, más allá de esa visión súper positiva y esperanzadora respecto de hágalo todo fácil, cerca y desde la comodidad de su hogar, resulta que no es tan así, porque de pronto las tareas del hogar también son complicadas, hay que trabajar desde la casa, hay que dar clases desde la casa, hay que preparar las clases desde la casa. No dejamos de ser cuidadoras de nuestras familias, en el caso de las mujeres que tienen guaguas, si te encargas de tus padres o madres, o si te encargas de abuelos o abuelas, tíos, tías, etcétera. Es decir, todo este trabajo, este esfuerzo por sostener y asegurar que el engranaje del sistema funcione, digamos, está bien, pero a ratos también hay voces de mujeres que dicen, no aguantamos más. ¿Cómo ves tú esta perspectiva, si es que la vives, y si no, qué opinión tienes respecto a eso? A ver, con toda la sinceridad del mundo, he visto las complicaciones y las he sentido. Yo no tengo hijos, pero tengo una madre, y mi cerebro ha estado todo el tiempo pensando en ella y en su salud, por su edad, por sus patologías previas, y ha sido sumamente complejo el tener siempre la cabeza en las dos cosas, en el trabajo y en la familia. Ese proceso en el cual uno tiene que atender las dos cosas a la vez es sumamente complejo. Nosotras, como tú bien dices, no dejamos nunca de ser cuidadoras, porque no solamente se cuida a los guaguas o a los hijos, se cuida en general el entorno. Somos lideresas de unos procesos en los cuales somos responsables, y en este momento no solamente de llevar el sustento a la casa, de que poder tener dinero para los gastos ordinarios y todos los extraordinarios derivados de esta crisis, sino que además somos responsables de mantener el equilibrio en la familia. Entonces son unas voces sumamente acertadas, son unas preocupaciones totalmente válidas, y con sinceridad creo que en estos momentos, además de las lecciones que nos deja en general la pandemia, en general el tema económico, la crisis del país y el hecho de que no estábamos preparados, también nos dejan otras lecciones. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo muchos de mis estudiantes, hombres, varones, han tenido que asumir roles de cuidado y han asistido a clases tanto mujeres como hombres con sus guaguas. Y entonces ha sido muy, muy... Como decía yo, lo que he podido ver a través de la pantalla es ver esa realidad, y he podido ver cómo mis compañeras de trabajo, cómo mis estudiantes han tenido que equilibrar, y en verdad creo que hay una lucha detrás que va más allá de la reivindicación del hecho de somos mujeres, somos trabajadoras, somos madres, somos hijas, somos esposas, sino que va además una reivindicación desde el punto de vista de somos seres humanos y nos cansamos y nos agotamos y necesitamos que se nos reconozca todo lo que estamos haciendo. Hace unos días yo estaba justamente leyendo un artículo que me dejaba reflexionando y a la vez preocupada, porque se habla también de las cargas emocionales, ¿no?, que no dejamos de llevar las mujeres. Por ahí tampoco el programa de hoy busca decir no hay que hacer nada, pero sí es bueno reflexionar también sobre estas historias personales, la cotidianidad, la experiencia de la vida cotidiana, digamos, que se ha construido, se está construyendo de otras maneras. Y cuando yo leía el artículo sobre las cargas emocionales, decía ahí, nosotras, además de todo eso que tenemos que resolver, a todo eso a lo que tenemos que responder, al trabajo, a las labores de cuidado, etcétera, además muchas veces llevamos en un porcentaje mucho mayor preocupaciones o temas del día a día. Se ponía un ejemplo acá que me parecía hasta hasta cierto punto gracioso. Decía, ¿quién está pendiente muchas veces de resolver ciertos problemas familiares o peleas entre hermanos, entre tíos? ¿Quién está pendiente del regalo que hay que comprar para la suegra? ¿Quién está pendiente de que al fin de mes se pueda llegar con el tema económico? ¿Quién está pendiente del bullying que le están haciendo a tu agua? Es decir, además de todo eso, también no dejamos de pensar todo el tiempo en cómo resolver problemas grandes, medianos, chicos, cotidianos, etcétera. Totalmente. Yo he llegado a procesar una idea que digo que producimos y somos autosustentables en materia emocional, porque se genera estrés, lo procesamos. Se genera una emoción positiva y también la procesamos. De alguna manera nos hemos vuelto autosustentables procesando las emociones positivas y negativas. Uh-huh. Pero eso es dentro de la cotidianidad. Uh-huh. Si estamos en una situación de crisis como la que tenemos, de alguna manera lo que tenemos no está equilibrado. Tenemos en su gran mayoría más preocupaciones, tenemos más estrés, tenemos más cosas que hacer que antes. Uh-huh. Y eso puede generar, como tú bien dices, unas cargas emocionales que de alguna manera pueden afectar nuestra salud, nuestra parte psicológica, nuestra parte del equilibrio y por lo tanto de toda la familia. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si yo pierdo en este momento la cordura? ¿Qué pasa si yo me canso? ¿Y qué pasa si yo en algún momento digo, ay, estoy cansada de que cada vez que compro algo ya no voy a desinfectar? Y por alguna circunstancia llega el virus y el virus le llega a mi madre. Eso no me deja descansar. Entonces cada vez que hago algo es pensando en evitar el peligro, el riesgo, y efectivamente hay una carga emocional. Y yo no sé si les haya pasado, pero yo no he podido dormir muy bien los últimos días. La preocupación me ha generado un insomnio. Entonces, en medio de todo lo que estamos haciendo, en todo el cansancio, en toda la preocupación, también se afecta, por ejemplo, en mi caso, el descanso. Y entonces eso, me imagino que no soy la única, y por lo tanto, es una situación que hay que tomar en cuenta. Eddie, ya como profe, digamos, ¿cómo es tu día a día? Porque parece que se está yendo al diablo este paradigma que yo mencionaba antes y del que me reía un poco sobre hágalo todo desde la comodidad de su hogar, cosa que ha sido totalmente mentira. ¿Cómo es el día a día de una profe? Digo, yo también soy profe, pero la idea es conversar con otras profes y no sé si está pasándoles lo mismo. ¿El día normal sin pandemia o el día con pandemia? El día con pandemia. Pues el día con pandemia empieza muy temprano. Normalmente las clases son a las 7 de la mañana. Entonces, el día anterior obviamente tienes que dejar creada la sesión de clase, enviada la invitación, cerciorándote que le haya llegado a todos para que puedan conectarse. Entonces, empieza muy temprano. Yo, si no me ducho, por ejemplo, no puedo procesar las ideas. Entonces, muy temprano en la mañana ya estoy lista. No tomo café, no desayuno. Es una de las cosas que se me pasa haciendo otras cosas y no desayuno. Entonces, luego llego a clase, ya veo que mis estudiantes estén conectados, y como son las primeras clases que estamos teniendo en este trimestre, mi función primordial es conocerlos. Yo necesito saber el nombre, el apellido de cada persona con la que estoy en el aula, y entonces mi primera acción ha sido intentar conocerles. Y es muy difícil porque muchos no quieren mostrar su rostro, tienen la cámara apagada. Algunos me dicen que es, por ejemplo, por temas de conexión, y otros simplemente tal vez no quieren que se vea su entorno, porque en su entorno está su casa, su familia, que probablemente estén por ahí los hijos, la familia, ¿no es cierto? Como son 7 de la mañana, tal vez no todos se han duchado, muchos tienen perros y los perros están ladrando. Es una claro. cosa difícil, ¿no? Entonces, el primer reto es, no importa cómo esté su entorno, necesito conocerles. Si no quieren mostrarme su rostro, necesito escucharles. Entonces, eso, generar esa confianza para que haya la clase. Luego ya cuando hay la clase, fluye, estoy muy pendiente del tiempo y estoy muy pendiente del nivel de atención que he logrado captar. ¿Y cómo, perdón que te interrumpa, Eddie, cómo haces para asegurarte de tener como esa atención? ¿Qué estrategias adoptas? ¿Les preguntas? ¿Qué haces? Genero debates, lanzo preguntas y nunca he pedido una participación obligada, ni en clase normal ni en clase virtual. Pero sí hago preguntas interesantes que pueden llamar, digamos que despertar ciertas curiosidades, inclusive despertar cierta polémica para generar la participación. Y además yo soy muy dinámica. Lo que hago en las clases virtuales es una muestra de lo que hago en las clases en mi día a día, porque yo trabajo en mi día a día con cómic, con cine, con música, con herramientas didácticas independientes a lo que es la enseñanza tradicional. Enseñar derecho podría ser muy aburrido, y a mí, que soy una persona, me precio, creo yo, de ser creativa, he intentado llevar esa creatividad al aula. Entonces trato de reproducir las mismas lógicas, la parte lúdica, porque también me gustan la gamificación de la educación, trato de llevar eso a la parte virtual. Entonces ahora lo que he cambiado es de herramientas, he buscado alternativas para poder tener estas dinámicas participativas, y para mí fue genial ver cómo pudimos tener debates sumamente interesantes, no necesariamente en este trimestre, porque como te digo, estamos empezando, apenas son clases de esta semana, pero del anterior trimestre, ver cómo pudimos tener debates de altísimo nivel con una altísima participación de mis estudiantes, y superando por ahí un tema tecnológico, siempre hay alguien que se le desconecta el internet, pero tú te das cuenta que la clase está siendo productiva porque se vuelven a conectar a pesar de que ya está registrada la asistencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tú ves que de alguna manera, más allá de las complicaciones virtuales, se conectan. Y como se conectan, participan. Y como te decía, para mí elementos fundamentales, la música es fundamental, ambientar la clase es una de las cosas que a mí me gusta, las imágenes, el cine, son elementos que yo puedo introducir dependiendo, ¿no? Bien. Y luego intentar generar debates, y por ejemplo, la última clase que tuve, que fue de Derecho Administrativo Económico con el grupo de maestría, generamos unos debates sumamente interesantes sobre salud, sobre el gasto en salud, sobre la priorización de la deuda, y me resultó muy, muy bonito ver que luego eso resultó, porque uno de mis estudiantes en Facebook le hizo un comentario al Observatorio de Gasto Público, que tenía una información que desde el punto de vista teórico era equivocado. Y una de las cosas que él puso fue, repitamos, crédito, empréstito y deuda. Y eso es algo que en clase lo veníamos trabajando. Y luego lo vi y me sentí, dije, llegué, ¿no? Y llegué más allá, porque llegó en redes a otros espacios. Entonces, para mí fue, sigue siendo un reto. Espero no aburrirles a mis nuevos estudiantes, espero poder cumplir los objetivos de aprendizaje, porque eso es fundamental. Hay un sílabo, hay unos objetivos que están basados básicamente en que los estudiantes adquieran las habilidades, las destrezas que cada asignatura tiene, y hay que cumplir eso. Y para eso hay que intentar ser creativo y de alguna manera abstraerse de la realidad, dejar de revisar varios las notificaciones, dejar de revisar los mensajes que te mandan con la información. Entonces, cuando termina la clase, lo que hago es revisar cómo fue el proceso. Entonces, me demoro al menos una hora en revisar el proceso, cerrar todo lo que quedó pendiente. Si mandé alguna actividad el día anterior, pues tengo que revisarla. Luego hago una pausa para atender a mi mamá. Siempre estar pendiente de que haya desayunado, de que haya tomado su medicación, porque por su edad ya toma algunas cosas, y luego regreso, ¿no? Vuelvo, intento siempre desconectarme, pero como te decía, en una familia donde están varias personas, siempre algo te puede desconectar, pero trato siempre de marcarme horario para que no abstraerme. La hora del almuerzo, eso sí es sagrada para poder compartirla con la familia, y lo que me ha gustado del día a día es que a mí me gusta cocinar, no por obligación, sino porque me gusta ver a la gente feliz cuando come. Entonces estos días he podido preparar la comida, que es algo que no había hecho mucho tiempo, porque el día a día no te alcanza, claro. A mí no me alcanzaba. Entonces poder preparar, poder servirle a mi mamá en lugar que ella me sirva a mí, eso. Y ella en estos momentos a veces me dice, ahora yo quiero hacer, yo no, yo hago. Entonces poder tener dedicarle ese tiempo es una de las cosas que sí ha sido positiva, porque normalmente yo almuerzo en la universidad, no tengo tiempo de venir a compartir con ella, y mi mami almuerza sola, o cuando no estoy, simplemente no almuerza. Entonces, esa ha sido una de las cosas importantes, y luego retomo, y de ahí sí me demoro lo que me tenga que demorar, porque siempre hay mucho trámite administrativo, muchas solicitudes de estudiantes que hay que atender, hay que hacer despacho administrativo muchísimo. Luego el resto de la tarde es preparar las clases, que pueden ser las clases de la noche. Yo doy clases a las 7 de la mañana con otros grupos a las 11 veces, y con otros grupos a las 6:30 de la tarde. Entonces, preparar las clases de las 6:30 y si no, las de la mañana. Y estos días han sido también de mucha reunión, de mucha tutoría, muchos estudiantes preocupados y preocupadas, pero más preocupados. Aunque no lo quieras creer, he tenido más estudiantes preocupados que estudiantes preocupadas. Atenderles mediante tutoría, conversar con ellos, y el día se estará terminando a las 10. Entonces esa es la hora en la que vuelvo a darle atención a la casa, dejar todo limpio para que mi mami tenga un ambiente sano en el cual estar, y cerrar el día intentando dormir. A veces lo logro, a veces no. Y el día siguiente, pues, vuelve la rutina de levantarme muy temprano. O sea, es fuerte, ¿no? Es bien fuerte. Si te pones a pensar, no hay... Me reía de algunos memes que circulan por ahí que decía, si de esta cuarentena no sales escribiendo un poema, aprendiendo una nueva habilidad, un nuevo idioma, una manualidad, no aprendes a tejer o algo, es que no te faltaba tiempo, sino disciplina. Y cuando yo escucho tu día a día, que no sé... No se diferencia mucho del mío. Nosotras aún no iniciamos el semestre, pero estamos en toda la preparación de los repositorios, etcétera. No hemos dejado de dar tutorías a quienes investigan, etcétera. Digo, ¿a qué hora escribo el poema? ¿A qué hora aprendo una nueva habilidad, un nuevo idioma? Porque en realidad no es que no estamos haciendo nada en todo el día, o sea, como docentes estamos súper cargadas de cosas y que sumado a todo el tema del hogar, del cuidado, de la gente, no es que nos pese, quisiera dejar en claro eso, no es que pese atender a guaguas, no es que nos pese atender a padres y madres, pero es fuerte, o sea, es un trabajo súper arduo que se ha acentuado. Es un trabajo arduo, sí. Es un trabajo arduo. Yo la verdad no me quejo. No me quejo porque son las decisiones propias que uno toma en la vida, ¿no? Yo he decidido ser docente y si hay algo que tengo que hacer como docente es atender a mi estudiantado, es decir, dar respuesta a cada duda, a cada pregunta. Entonces no me quejo, pero aún así no es que niego la realidad de que no sea duro. Es duro, es cansado, pero me imagino que todos los trabajos en este momento que... yo pienso ahora en una de mis grandes amigas que además está superando un cáncer y en medio de eso tiene que hacer teletrabajo, atenderse médicamente ella, atender a su hijo. Parece que se nos fue la conexión, vamos a retomar en un momento más. Esto es Guarichas e Insurrectas, vamos a hacer un siguiente segmento cuando nos volvamos a comunicar con Eddie de la Guerra. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Seguimos conversando con Eddie de la Guerra, ella es docente universitaria, ella es investigadora, trabaja en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hace unos segunditos se nos cortaba la llamada. Ustedes saben que estamos haciendo el programa de manera distinta a la habitual, no estamos saliendo en vivo, estamos haciendo las entrevistas pregrabadas y a veces también dependemos de esta conexión, Eddie. Me estabas contando, antes de que se nos pierda un poquito la conexión, que si bien no nos quejamos de las cosas que tenemos que hacer porque lo hemos decidido así, yo concuerdo contigo, yo soy profe de corazón, soy muy apasionada de mi actividad como docente, pero que tampoco negamos que sea de un trabajo duro y que todos estos paradigmas de hágalo desde la casa porque es más fácil no están así, ¿no? Así es. Yo creo que forma parte del derecho a la dignidad de las personas que se reconozca lo que hacen en la vida, cómo la llevan, las complicaciones que lleva implícitos, ¿no? Entonces yo creo que no por ser docente mi día es más duro que el de otras mujeres o el de otros hombres que están haciendo teletrabajo y que están haciendo las cosas también desde casa. Es decir, creo que son momentos duros, pero claro, estos memes a los que tú te referías de si no has aprendido un nuevo idioma o si no has leído un nuevo libro, yo creo que estoy justamente viendo mi librero y creo que tengo unos 10 u 11 libros que me traje de España hace 2 años y no los he podido leer y tampoco es que he podido o intentado siquiera sacarlos del librero ahora que estamos en tiempos de pandemia, porque si hay algo que tengo que leer son mis materiales de lectura para clases, ¿no? Efectivamente creo que no hay que deslegitimar el trabajo de nadie desde casa. Cada historia es diferente. Hay personas que tienen sus hijos en casa, y mira lo complicado que debe ser para ellos cuando tienen que compartir el único computador que tienen en casa para el teletrabajo, para dar sus clases o para recibir sus clases, y además para que continúe la labor y la parte académica de sus hijos. Y a lo mejor si no tienen uno, si tienen dos, si tienen tres, con tres guaguas que tienen que asimismo conectarse a clases y hacer tareas, y yo creo que ha llegado un punto en que es excesivo, como también están llevando a cabo la docencia en pregrado, pero también en el bachillerato y en la escuela primaria, ¿no? Me parece que no se está ponderando esto de que si estamos trabajando con niños y con adolescentes, pues ellos no viven solos, ¿no? Comparten el entorno, el ambiente, y las responsabilidades que tienen académicamente son responsabilidades compartidas con los padres. Entonces, en estos momentos yo creo que hay que, como te decía, como parte del derecho a la dignidad, reconocer lo que estamos haciendo todos y cada uno desde nuestra trinchera. A alguien estamos ayudando, con alguien estamos siendo solidarias, a alguien estamos cuidando. Y entonces, no reconocer eso, de alguna manera vulnera, como te decía, esa parte de la dignidad humana, que es reconocer lo que cada uno hace cada día, sea por obligación o sea por cariño, pero lo que hace. Así es. Una reflexión final, Eddie, digamos, desde tu lugar como profesora, más allá del nivel en el que tú impartes clases, que digamos un cuarto nivel de educación superior, ¿cómo crees que recordamos el día lunes, el Día del Maestro o Maestra Ecuatoriana? ¿Cuáles son, crees tú, los desafíos, los retos en este contexto de pandemia, en este contexto de aislamiento, en este contexto también de una transformación de la vida cotidiana de las personas? Sabes que yo como docente nunca he creído que soy indispensable para generar conocimiento. Yo soy el tipo de persona, y a veces he tenido estudiantes que me han dicho, pero ¿por qué tenemos que exponer si usted debería dar la clase? A veces me ha pasado que creen que gira en torno al maestro, pero no, gira en torno a las y los estudiantes. No importa el nivel, no importa si estamos en primaria, en bachillerato, en pregrado o en posgrado. Nosotros somos conductores. Nosotros somos de alguna manera ese puente entre los conocimientos que aún no se adquieren y los conocimientos que se van a adquirir. Y lo ideal no es que sea un puente en el cual nosotros de alguna manera le hacemos como estos puentes en estos pasos rápidos en los aeropuertos, un puente que abrimos el camino para que las y los estudiantes caminen por ahí y que generen conocimiento propio. Porque la transición propiamente dicha, lo que yo puedo saber puede estar posicionado desde una sola teoría, puede estar incluso sesgado. Entonces, mi función como maestra, yo siempre le he visto como abrir el camino para que los demás pasen, produzcan conocimiento o adquieran el que quiera. Entonces, no me considero indispensable para que se vuelvan mejores abogadas y abogados en derecho administrativo. Me considero como un canal para que de alguna manera se preparen mejor, para que puedan ejercer su profesión de manera más eficiente, pero a través de su propio conocimiento. Entonces, la función para mí es una función que es más vital de lo que se esperaría, porque tú dices, con lo que me estás diciendo, Eri, no somos indispensables y por lo tanto no somos importantes. No, todo lo contrario, la función de las y los maestros es vital, pero en una línea en la cual se nos reconozca ese rol en el cual permitimos la generación de conocimientos para que cada cual sea libre y autónomo de posicionarse. Si no hay puentes, la gente no puede llegar de un lado al otro. Si no hay maestros, tampoco se puede adquirir esas habilidades, destrezas y competencias que en mi caso, por ser posgrado, son ya para el ejercicio de la profesión. Pero si hablamos fundamentalmente de la primaria y de la secundaria, tampoco hay la posibilidad de pasar, por ejemplo, del analfabetismo a saber leer y escribir. Y luego no se puede pasar de saber leer y escribir a los conocimientos del bachillerato, y de esos no puedes pasar a la profesión. Entonces nuestro rol es fundamental. Y yo creo que como maestra, si hay algo que yo, de lo cual yo me siento orgulloso, es cuando alguno de mis pupilos y pupilas me supera. Claro, totalmente. Yo me siento súper bien cuando alguna de mis estudiantes me escribe. Por ejemplo, hace poquito me escribió Claudia Sánchez, que fue una estudiante que se le aprobó una tesis muy linda que trabajaba el derecho a la seguridad social. Y de pronto me escribió y me dice, Edi, gané un premio, el premio a la mejor investigación, y me van a publicar y quiero que hagas el prólogo. No era yo quien estaba publicando el libro, era Claudia. Me sentí muy, muy orgullosa. Entonces creo que sí nos consideramos esos puentes para que más personas lleguen a más metas. Para mí ese es el objetivo cumplido. Y luego ya si alguien cree que lo que la Edi de la Guerra puede decir en clase es verdad, pues hipótesis sujeta a comprobación. qué lindo, hemos conversado con Edi de la Guerra, una buena amiga de la vida. Me encanta decir esto porque... con las mujeres a las que voy conociendo en mi paso por esta dimensión, digamos, me encanta reconocerlas, me encanta ver lo que han hecho, lo que están haciendo. Edi fue mi compañera en la escuela hace ya varios años, no voy a decir el número, no porque nos avergüence la edad, no es por eso, sino porque creo que es algo que puedo guardarme en este momento, pero son bastantes ya. Y fuimos compañeritas de la escuela, luego nos vimos un ratico en la universidad y ahora, bueno, cada quien desde su lugar en universidades como profes, ¿no? Ha sido lindo conversar contigo, ha sido lindo saber también tu parte humana. En este momento, digo, debimos de haber apurado ese cafecito que quedó pendiente hace unos meses. Quedó pendiente. Y quedó pendiente el reencuentro en este evento en el que íbamos a estar del cómic, del Joker, sí. Nos íbamos a ver por ahí y la vida no nos encontró, pero bueno, estamos en este momento conectadas y ya habrá oportunidad para abrazarnos. Sí, totalmente. Luego de esto creo que hay un montón de cosas por hacer, aunque bueno, podemos conectarnos algún ratito por videollamada. Cuando no tengamos esas 17.327.8 cosas que hacer, nos abrimos por ahí un campito. Edi, qué gusto conversar contigo. Salúdame a tus papis, que sí me acuerdo, a tu mami, salúdale, a tu ñaño también, sí me acuerdo bastante. Y pues bueno, nada, un abrazo fuerte. Cuídate mucho, saludos y abrazos a toda la familia y también un saludo muy cariñoso, muy afectuoso y sobre todo muy respetuoso con todas las radioescuchas. Espero que más allá de las dificultades que estén teniendo, como siempre y como históricamente lo hemos hecho, salgamos adelante y consigamos lo que nos estamos proponiendo. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Buenos días, tenemos el gusto de conversar con Lucía Lemos. Lucía es docente universitaria, ha tenido muchos años vinculados a la Universidad Católica del Ecuador. Dentro de este espacio, Lucía siempre ha sido una docente con muchísimo vínculo a la sociedad, al trabajo literario, conocida además por sus alumnos y alumnas. Pero esta ocasión, Lucía, no vamos a hablar de ti, quiero hablar sobre una persona que ha tenido una relevancia muy importante en la vida del país y es Fanny de Lemos. Una de las primeras maestras de piano reconocidas y que además elaboró dentro de su práctica académica, como académica de música, un manual. Sin embargo, entre las cosas que siempre se pierde la memoria en el país, no hemos recuperado la memoria de las mujeres que han trabajado desde la docencia. Y quiero en este momento, como un homenaje al Día de los Maestros, de las Maestras, hablar de tu madre. Cuéntanos, ¿quién era Fanny de Lemos? Muchas gracias, Milena. Realmente estoy muy emocionada de poder hablar de mi madre, que como tú dices, tuvo una labor larga. Ella enseñó piano hasta los 80 años, pero fue una labor silenciosa, si quieres tú. Mi madre estudió piano en el Conservatorio de Música. Desde muy jovencita, ella nos contaba que a los 15 años se le manifestó su amor a la música, su amor a los instrumentos musicales en general, y decidió que quería estudiar música, y mi abuelo le matriculó en el Conservatorio de Música. Ahí estudió, se graduó con un gran concierto en el Teatro Sucre, luego se vinculó directamente al conservatorio para enseñar música, para enseñar piano. Esa fue su vida entera. Luego cuando en la década, cuando en el 70 el presidente Velasco Ibarra clausuró la universidad, se clausuró también el conservatorio porque era anexo a la Universidad Central en la época. Entonces mi mamá se quedó sin trabajo, se vinculó con el Instituto de Música Sacra Padre Jaime Mola. Ahí terminó su vida enseñando en ese instituto. Además, desde sus inicios, ella daba clases particulares en nuestra casa. Por nuestra casa pasaban muchas estudiantes, muchas chicas, mujeres sobre todo, a recibir clases particulares en la casa. También al comienzo de su vida, yo no me acuerdo porque luego ya no lo hacía cuando yo ya era más o menos de 4 o 5 años para darme cuenta, también mi mamá había solido dar clases particulares yendo a la casa de sus alumnos, pero eso parece que fue por poco tiempo. ¿Influyó la música en la vida familiar? Algunos de los hijos son músicos, tal vez. Cuéntanos un poco, Lucía. Bueno, en mi casa siempre se escuchó música. Mi mamá escuchaba música clásica. Nos llevaba de pequeños a los conciertos, tanto los que daban en el propio conservatorio como en el Teatro Sucre. Estábamos siempre en la música. Lamentablemente, yo personalmente nunca tuve ese don. Entonces, pero amé mucho la música, amo mucho la música. Como dice el pianista Nelson Maldonado, músico no solamente el que interpreta, sino que el que escucha y el que ama la música. Mi hermana mayor, Susana, tocaba piano, mi hermana María Teresa más o menos, mi hermano menor sí tocaba también, luego él estudió el oboe. Y saltando una generación, mis sobrinos, mi sobrina Lisa que vive en Estados Unidos, mi sobrina Daniela que vive en Canadá, tocan muy bien el piano. Así que espero también que mis nietos sigan por esa línea, pero en la primera generación, aparte de mis hermanas que más o menos tocaban, y yo personalmente no nunca, pero siempre estuve vinculada a la música y hasta ahora escucho muchas canciones, muchas música clásica que tocaba mi mamá. Y me viene a la memoria su imagen sentada en el piano tocando sus canciones favoritas. A propósito de la Fundación Saldumbí de Rosales y cómo se convierte en escenario de Villa Celia, este espacio dio lugar a que reunieran a varias mujeres pianistas. En un artículo que leí en el año 2017 se hablaba sobre la importancia de las mujeres en la música y especialmente en la formación de las músicas. Y hablaba de pianistas ecuatorianas. Entiendo que tu madre es parte de esa generación. Cuéntanos un poco cómo se va conformando este proceso de formación a mujeres dedicadas especialmente a aquello que se llama dentro de la academia todo el proceso de aprendizaje, de enseñanza en música, que tiene que ver específicamente con un ámbito de didáctica, ¿no? Se formó en el conservatorio. Nos comentaba que no tenía ninguna profesora mujer. Cuando yo le preguntaba eso, me decía que no, que sus profesores fueron Corsino Cárdenas, de lo que me acuerdo, Corsino Durán, otro profesor Cárdenas, que no me acuerdo el apellido, pero no tenía profesoras mujeres. Ella fue de las primeras que entró al conservatorio. Su compañera y amiga muy querida de siempre fue la señora Memé Dávila de Burbano, que ella sí fue un poco más conocida a nivel opinión pública. También me hablaba de su compañera Julia Espinosa. Inclusive había una foto en donde estaban las tres. Luego, cuando mi mamá comenzó a enseñar en el conservatorio, parece que ya había más profesoras mujeres. Luego ella no se involucró como en ningún grupo ni nada, más bien ella enseñaba sus clases. Ella combinaba muy bien su vida de hogar, su vida de esposa y madre con su docencia. Entonces no me acuerdo que pertenecía a ningún grupo ni nada de decir como ahora que nos juntamos periodistas, que nos juntamos las lectoras. Ella más bien no, tuvo solamente iba a dar sus clases y no participaba mayormente en ningún grupo. En torno a la didáctica para el aprendizaje de música, ella hace un manual. ¿Este todavía se lo puede encontrar? Cuéntanos un poco algo de sus memorias, donde podemos hacer referencia a este proceso, además, que ella deja registrado dentro de la didáctica del aprendizaje del piano. Mi mamá daba también teoría, porque ella siempre sostenía que el piano tiene que ir acompañado con la teoría. Entonces, como muchos estudiantes son un poco, no les gusta mucho la teoría, mi mamá decidió hacer un manual clarísimo en donde daba lineamientos básicos para introducirles en la teoría y luego en el solfeo y en la música propia del piano. Perdón. Entonces decidió escribir, y en la época se hacía en lo que se llamaba matrices, que había que escribir en máquina y luego imprimirlos. Eso yo le ayudé en la escritura, y luego ella hacía las pautas y las notas y todo. Tuvo muchísimo éxito. Ella entregaba a un almacén de instrumentos, que me parece que se llamaba la Casa de la Música, no estoy muy segura, y ahí distribuían. Pero también obviamente entregaba a donde ella trabajaba, que era el conservatorio y el Instituto de Música. Jamás vendió un libro directamente a sus alumnos, eso te recalco. Nunca exigió que un alumno suyo compre el libro, como he oído en muchos casos. Ella simplemente entregaba a la institución y la institución se encargaba de vender. Me parece, si no me equivoco, que se hicieron 5 o 6 ediciones, porque era muy, muy solicitado. Es un folletito pequeño, grande, de un formato grande. No sé, es muy probable que la biblioteca del Instituto de Música lo tenga. Pero ya te digo, fue muy, muy solicitado, y mi mamá estaba muy feliz de haber contribuido con ese aporte para la enseñanza de la música. Lucía, te agradezco mucho por los minutos entregados. Un enorme abrazo para este día de maestros, el maestro ecuatoriano, a las maestras. Muchísimas gracias también por todo lo que has dado en la vida. Como decana de la Facultad de Comunicación y Literatura de la Universidad Católica del Ecuador. No sé si quieres cerrar con algunas palabras, y ojalá que luego, después de este confinamiento, podamos conversar mucho más acerca de ti, de tu madre, y de esto que creo que es importante recobrar, que es el papel de las mujeres en la enseñanza de la música en el Ecuador. Te agradezco mucho, Lucía, y te dejo con las palabras de despedida. Gracias, Milena, una vez más. Me encanta tu programa, me encanta que hables de mujeres. Yo mi carrera periodística la he hecho mucho en relación al trabajo de las mujeres, a rescatar a las mujeres, y que me hayas dado la oportunidad de hablar de mi mamá realmente me parece muy lindo, me parece un aporte, y estoy segura de que muchísimos alumnos y alumnas de mi mamá escucharán tu programa y la recordarán, porque tuvo no sé cuantísimos alumnos que la recordarán. Cuando toquen el piano también recordarán. Como dicen, nadie muere si alguien les recuerda. Mi mamá está en la mente de todos. Gracias. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Mmh. rêve est-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible? Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Seguimos en Guarichas e Insurrectas. Hace un momentito estábamos hablando con Eddie de la Guerra, profesora de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y ahora me interesaba mucho saber cuál es la realidad. Eddie nos contaba cómo es el día a día de una profesora de universidad, digamos, en este ámbito, en este contexto de la pandemia. Cómo tiene que preparar un montón de clases, tiene que cuidar a su madre, tiene que prepararse para las clases de las 7 de la mañana, de las 11 de la mañana, de las 6 de la tarde. Y bueno, me ha generado mucho interés, mucha expectativa, porque la realidad, Edi, de alguna manera la comparto, pero yo quería saber cómo es el día a día de una profesora de escuela. Para eso estamos hoy con Pamela Guerra. Ella es profesora de música, es una profesora de artes. Qué lindo poder también abordar este ámbito, una persona muy querida para mí, muy cercana, una mujer de lucha también. Así que Pame, bienvenida a Guarichas e Insurrectas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nati, muchas gracias por invitarme al programa. Pame, cuéntame, ¿cómo están viviendo ustedes en un ámbito, en un nivel escolar de la básica, la escuela? ¿Cómo están manejando todo el tema de las clases? Me contabas de unas estrategias interesantes. Yo pensé que todas las maestras estaban y maestros estaban dando, impartiendo sus clases como en vivo, en streaming, ¿no? Tú me contabas que en tu caso se graban esas clases, se suben. Bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo estás viviendo? Se recordó el lunes el día de la maestra y el maestro ecuatoriano. Lo estamos recordando en medio de una situación difícil. Pero ¿cómo estás pasando esto? ¿Cuáles son tus estrategias educativas en este momento? Bienvenida nuevamente. Gracias. Así es, justamente te comentaba que en el caso de los maestros que somos de materias especiales, que nosotros les decimos que es música, arte, deportes, computación, nosotros estamos grabando las clases para subirlas a una plataforma, así los niños pueden ver esta clase, este video, y dentro de este video mandamos también la tarea que tienen que hacer. Entonces adjuntamos la tarea, estamos conscientes que algunos alumnos no tienen impresora en sus casas, entonces en este caso ellos pueden dibujar, en mi caso de música, por ejemplo, ellos pueden dibujar el pentagrama y ahí poner la nota que hemos visto esa clase o ese día. Para así hacer la evaluación y también tener evidencias, ¿no? Que es lo que necesitamos para poder evaluar. Entonces subimos esto en la plataforma y los papás, una vez hecha la tarea, le toman una foto y suben esto o lo adjuntan ahí a la plataforma. Entonces nos llega a nosotros a través de un mail y así podemos calificar. ¿Qué tal? Porque a mí me ha sorprendido cuando conversaba contigo antes y yo decía, en realidad me imagino recibiendo clases de matemáticas, de ciencias naturales, de gramática, de historia, pero no me imagino cómo son las clases de música a través de las plataformas. Me cuesta imaginarme cómo son las clases de gimnasia a través de estas plataformas o educación física, que se llamaba, ¿no? Quienes nos escuchan desde otros países, es justamente esto, gimnasia, las clases de deportes. ¿Cómo ustedes se adaptaron también? ¿Y si fue rápido o no lo fue? Porque todo esto nos sorprendió a casi todos y a todas, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, las materias especiales nos dieron 2 semanas para empezar. Entonces las maestras de aula, ellas sí empezaron enseguida, obviamente, también para que los papás tengan tiempo para acostumbrar esto, porque también hay papás que trabajan, entonces no todos tienen la disponibilidad para sentarse con sus niños desde casa y realizar el trabajo de hacer, bueno, esto de las tareas y enseñarles también. Entonces, claro, empezaron las maestras de aula las primeras 2 semanas probando cosas, probando las plataformas también. Y después de estas 2 semanas empezamos a agregar las clases de las materias especiales. Y bueno, claro, los papás también... un poco ansiosos también, un poco desesperados, porque tenían bastante material. Claro. Entonces, hasta organizarse en casa, ¿no? Hacer un horario para esto, sí fue difícil para ellos. Entonces, fue bueno que primero hayan empezado las materias, digamos, de las profesoras de aula, y después las otras materias que somos nosotros, las materias especiales. ¿Tú le ves realmente, Pame, como una posibilidad a esta modalidad de educación a distancia en el arte? O sea, te lo pregunto porque nos ha tocado salir a todas y a todos los profes con cosas emergentes, pero una vez que tú como profesora de música, tú has podido estás, porque también esto creo que es una época de prueba y error, ¿no? Entonces... Pero tú le ves realmente a futuro, digamos que esto pase, en algún momento pasará o volveremos a una cierta regularidad, porque... Muchas voces dicen que no vamos a volver a lo que conocíamos como normalidad, pero ¿le ves alguna potencialidad a futuro a este tipo de sistema educativo en tu ámbito de las artes? Claro, a través de estos programas, ya sea de Skype, de Zoom, cualquiera de estas plataformas de comunicación para hacer videollamadas, siempre hay como una latencia, ¿no? Entonces, uh-huh. Por ejemplo, si es que yo estoy dando clases de canto, en mi caso, no creo que podría hacerlo en vivo y en directo, yo tocar tal vez el piano y les va a sonar a los alumnos un poquito tarde ese sonido, al igual que ellos cantando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un compañero me decía, es mejor grabarle el ejercicio, le mandas el ejercicio y él lo hace y tú vas corrigiendo. Entonces van saliendo varias ideas de cómo corregir estas cosas. O algunos compañeros me decían, yo sí hago en vivo y esto les ayuda para entrenar el oído y que estén más atentos. Entonces es interesante, la verdad, es interesante y se abren nuevas posibilidades también, ¿no? Claro, claro. Pero creo que nunca podremos reemplazar completamente la posibilidad de estar cerca también, ¿no? Soy demasiado romántica al decirlo. No, no, tienes toda la razón. Por ejemplo, esto funcionaría con gente un poquito más grande, ¿no? Con alumnos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo doy a preescolar y los niños necesitan ese sentir como ese calor humano, ese afecto. Ellos son muy cariñosos en esa edad. Entonces, a través de una computadora, por ahora nos ha tocado hacerlo así. Pero yo creo que ellos sí necesitan esta parte de calidez humana de estar ahí, en vivo y en directo. ¿Cómo has tomado tú, Pame, el hecho de estas críticas, sobre todo a docentes de la escuela y el bachillerato, sobre la carga de tareas que ya se han, digamos, se ha denunciado un poco en medios de comunicación principalmente? Padres y madres ya no se dan abasto para cumplir con todas las tareas. ¿Ustedes en tu escuela han podido dialogar sobre eso? ¿Se han adoptado algunas otras estrategias? Sí, al principio igual. Los papás también sí se quejaron, decían que... Unos decían que había muchas tareas. Otros decían, en cambio, que sí podrían tener un poquito más de trabajo. Entonces, también dependía, yo supongo, según la familia, ¿no? Cómo estaban manejando su tiempo, según los papás que trabajaban y otros que se dedicaban directamente a sus hijos, ¿no? Así es. Entonces, esto lo hemos manejado. Lo que intentamos hacer es mandar tareas que los niños puedan resolver por sí solos. En esta edad, como te digo, de preescolar es un poco difícil porque siempre tienes que tener al padre de familia al lado guiándole por la edad, ¿no? Pero intentamos de que estas tareas sean fáciles para ellos, para que puedan comprender y hacerlas, entre comillas, solos. ¿Cuál fue la última tarea que enviaste, por ejemplo? Por ejemplo, yo estoy viendo notas musicales. Entonces nosotros vemos las notas musicales a través de cuentos. Yo, como hice la grabación de mi video, fue poniendo el cuento, les pongo un audio para que ellos escuchen. Aparte, en el video les voy explicando dónde va la nota musical. Yo me traje del colegio, me traje un poco de material porque como no sabía qué iba a pasar después, dije, no, mejor me traigo las cosas y me armo aquí mi escenario de clase. Tu aula. Entonces eso fue lo que hice y ahí yo grabé mi clase, ¿no? Explicando dónde va la nota musical, la tarea que hay que hacer después de eso. Oh, qué lindo, me llena como de ánimo ver esto. Si nos puedes mandar para ver si colocamos un poco en la página. Pame, reflexiones finales, ¿cómo te viene a ti recordar el día de la maestra, del maestro en estas condiciones? Bueno, es saber que los maestros son una parte muy importante de la sociedad. Es recordar que sin los maestros, por ejemplo, los papás se pueden dar cuenta que el maestro cumple un papel, una función vital, se podría decir, en la vida de los hijos. Y que no es alguien a quien se puede reemplazar. Nosotros nos hemos preparado para esta carrera y sobre todo se necesita bastante vocación, ¿no? Y con mucho cariño veo que los maestros estamos trabajando, pero todos los días y a cualquier hora, ¿no? Porque cuando se necesita hacer algún cambio, alguna modificación, intercambiar ideas, ahí estamos. Que ese rato conectarte con tus compañeros y resolver, ¿no? Para que al siguiente día puedas dar lo mejor de ti y lo mejor del programa escolar. Así es. Hablar, exacto, a sus alumnos. Pame, muchísimas gracias por atendernos. Qué bonito escuchar. Bueno, la carga de trabajo debe ser, no debe ser. De hecho, está siendo muy fuerte y compartir ese trabajo con las responsabilidades del hogar a veces son dos cosas que no conviven tan armónicamente, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso no tengo hijos, ¿no? No tengo familia, pero igual tengo que cocinar, tengo que limpiar, lavar, entonces sí es duro también para las personas que tienen familia, ¿no? Y a la vez tienen que realizar este trabajo de maestra. Gracias, Pame, por atendernos, gracias por contarnos un poco de lo que estás haciendo, y digo un poco porque debe ser solo una parte de las millón cosas que se hacen. Te enviamos un fuerte abrazo y nada, esperamos que pronto podamos estar en el programa en vivo y en directo. Muchas gracias, Nati, gracias por invitarme y poder compartir un poquito de lo que está pasando ahora, ¿no? En la parte de educación. Gracias, hemos conversado con Pamela Guerra, ella es profesora de preescolar, ella es profesora de música y con ella hemos discutido, al igual que la Eddie de la Guerra nos dice, somos vitales, en realidad en el proceso somos vitales en todo esto que está pasando y bueno, creo que la sociedad ya se da cuenta del rol que cumplimos. estaríamos juntos todo el tiempo, hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, recuerdos. Los días salvajes apurando el futuro en la palma de nuestras manos. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, porque el arte y la cultura forman otro frente de lucha. La pandemia que estamos viviendo está afectando a todas las estructuras sociales y económicas mundialmente. Específicamente en el mundo del arte, muchos conciertos, festivales, grabaciones de discos, de entrevistas, de ensayos, han tenido que ser pospuestos por un tiempo indefinido. Muchas de las actividades sociales están siendo ajustadas a esta nueva realidad del encierro. Aparecen los conciertos virtuales, donde el público se encuentra frente a frente a una pantalla, observando y escuchando un concierto en tiempo real. El ámbito de la música no se ha quedado atrás. Más allá de la ganancia económica, muchos artistas y la industria musical en general están sirviendo de soporte ante una situación que no solo puede afectar a la salud física, sino también a la salud emocional. Son diversas las canciones que se han compuesto en tiempos de coronavirus. Algunas hacen un llamado a mantener las medidas de protección, mientras que otras se han convertido en un homenaje a quienes velan por la salud de todos y todas. Este es el caso de Stay Homas, un nuevo grupo musical que triunfa en Instagram. Tres barceloneses, una terraza y mucho tiempo libre son los ingredientes perfectos para crear una banda musical. Estos jóvenes viven juntos y por lo tanto la cuarentena también les ha tocado pasarla juntos, pero aún así la creatividad no les ha faltado. Con cuatro instrumentos, algunos caseros y unas letras compuestas en el mismo día, el grupo confinado crea canciones diariamente tratando temas relacionados con el coronavirus, como, por ejemplo, precauciones que se deben tomar, cosas que hacer durante el confinamiento, entre otras, siempre dándole un toque animado y humorístico a sus canciones. Podrán privarme del calor de abrazar a mi hermana y la ilusión de ver al Barça o Dalí nos canta semana. Podrán privarme del amor, de la familia o aún peor, no podés salir siquiera ya una birria. Podrás quitarnos la excursión de las mañanas, podrás dejarnos las espinas bien clavadas, dejar las calles abandonadas, podrán quitarnos muchas cosas, pero nunca nuestra voz. No es solo, no, no, no, no, no, no es solo, no, no, no, no, no es solo, no, no, no, no, no es solo, no es solo, no, no, no, no. Cantan en inglés, catalán, castellano y combinan diversos estilos musicales. Además, nada les ha impedido complementar sus canciones con colaboraciones de artistas del panorama musical actual. Como nos dice Homero Ontiveros, la música en tiempos de coronavirus es inmune, no se detiene, al contrario. Ve en esta crisis un terreno para seguir haciendo lo que realmente la hace tan poderosa, acompañar a las personas, a la sociedad y a la historia. Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quien queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No he valorado el amor que me das. Ya no sé de ti, ya no te he vuelto a llamar. Ya no sé si te voy a perder, lo volveré a intentar. Todo este tiempo me ha dado por pensar que he llegado el momento, voy a vivir de verdad. La la la, la la la, la la la. Cuando salga de aquí quiero verte más. La la la, la la la. Díselo mil. Lo quedaría por un café contigo, arreglar el mundo sin llegar a ningún sitio, mirar la luna y saber que estás aquí conmigo. Na na na na. Ahora quiero verte más, quiero ir a cenar, dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará. Estás solo, piensa que la vida. es solo una aventura y que lo más bonito es ponerle el corazón. Piensa que también no es linda si no hay lucha, no es linda si tus pies no se cansan. Y deja que baile, deja que cante, deja que baile. Guarichas e Insurrectas, gracias por acompañarnos en esta edición. La próxima semana, nuevos temas de los que tenemos que conversar, música también, qué gusto seguir compartiendo. Les enviamos a ustedes y a sus familias un abrazo grande, un abrazo fuerte y bueno, a llevar esta época de la mejor manera posible.